La Universidad de San Martín de Porres presenta tu programa La Molina en directo, con la conducción de Mario Escalante y Bélgica Gastulú. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Mario Escalante, acompañado de Bélgica Gastulú, y esto es La Molina en directo. En esta emisión le brindaremos todo tipo de información sobre la situación y el contexto en que se encuentra el distrito de La Molina. Así es, Mario. Además, de esta forma ayudaremos a que las personas sepan lo que está ocurriendo en el distrito y también brindaremos información sobre los candidatos y sus propuestas que hay para las próximas elecciones. Por ser el primer programa, trataremos dos puntos importantes. El primero es saber un poco sobre el panorama en que se encuentra el distrito. Les contaremos sobre la historia de La Molina, su población y la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo. Y también hablaremos sobre los principales problemas que presenta el distrito, esto con el afán de informarles todo lo que usted debe saber. Bueno, para que nuestros oyentes sepan de qué lugar hablamos, les contaré que el distrito de La Molina está ubicado en el departamento de Lima, al este de la ciudad capital de nuestro querido Perú, y es uno de los 43 distritos que conforman la provincia de Lima. Fue creado el 6 de febrero de 1962 por el decreto de ley número 13981 y limita al norte con la avenida Separadora Industrial y la vía Evitamiento con el distrito de Ate, al este con Pachacamac, al sur con Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores y al oeste con Santiago de Surco. Actualmente se tiene conocimiento que existen aproximadamente 145.000 habitantes. Y el actual alcalde es Luis Divos Vargas Prada, que inició su mandato en el año 2007 y acaba este año, es decir, el 2010, aunque está postulando nuevamente la reelección. Pues mira, qué interesante, Mario, ¿no? Debe ser un buen candidato, ¿no?, para lanzarse de nuevo. De seguro, la gente tendrá que ver las opciones que hay y tomará la mejor decisión. Bueno, Bélgica, ¿sabías que La Molina es un distrito mayormente residencial, de clase media y alta? Sí, Mario, he visto que hay gente de un nivel socioeconómico muy alto, con bonitas casas y tiene una vista muy panorámica, ¿no? Claro, además destacan seis zonas, ¿no?, que son la zona de la planicie, el Sol de La Molina, Rinconada, Las Lagunas, Camacho, Santa Patricia y La Molina Vieja. Mario, pero la gente también tiene que saber que existen sectores... Mario, pero la gente también debe saber que existen sectores de clase media y media baja, como es la cooperativa Musa. Interesante apunte el que nos hace, Bélgica. Pero te cuento que La Molina no siempre fue así, ya que durante el Imperio Incaico, La Molina fue asiento de numerosos cacicazgos. Ahora me dirás, ¿qué son cacicazgos? Sí, Mario, cuéntanos, ¿qué son cacicazgos? Porque la gente no sabe, yo tampoco, así que dinos. Bueno, te contaré que cacicazgos eran los territorios en donde mandaban los caciques. Y bueno, La Molina al parecer fue asiento de estos caciques, ¿no?, que aún son visibles en los vestigios del famoso Camino del Inca, que atravesaba el distrito, el de La Molina, y por toda la costa del Perú. Luego se internaba por los Andes occidentales hasta llegar a la imperial ciudad del Cusco. Mira, qué interesante, Mario. Ahora yo te cuento que en la colonia sus grandes extensiones de terreno fueron dedicadas al cultivo de hortalizas, caña de azúcar, algodón, entre otras cosas. Cuenta la tradición que el nombre de La Molina lo debe a numerosos molinos de caña o trapiches que se extendían sobre lo que hoy conocemos como La Molina Vieja. Es un dato muy interesante, y con el transcurso de la vida republicana y ante el avance urbanístico, estos molinos fueron desapareciendo y quedando tan solo ahora el nombre, ¿no?, La Molina. Ah, entonces desde esa época viene el nombre de La Molina. Sí, exacto. Bueno, pero hoy en día La Molina ya no es así. La Molina cambió mucho. ¿Por qué, Mario? ¿Por qué? Bueno, porque ahora cuenta en su mayor parte con viviendas unifamiliares. Tiene amplias calles y avenidas con numerosas áreas verdes. Creo que todos hemos podido apreciar eso, ¿no? Sobre todo los que hemos ido a La Molina o los que han visto. Y bueno, en ella también se encuentran modernos edificios empresariales, centros comerciales y una destacable cantidad de centros de enseñanza superior, como universidades, como el de la agraria. Y bueno, hay un intenso proceso urbanizador que con el tiempo ha convertido a La Molina en un ejemplo de desarrollo y de progreso para el país. Me cuentan también que ahí están grandes colegios, ¿no? Sobre todo los privados, que tienen una bonita arquitectura y son de gran prestigio. Bueno, ahora creo que todos tenemos una idea clara de cómo es el distrito de La Molina. Bélgica, tal vez la gente pensará que todo es perfecto en La Molina. Como hemos estado diciendo que hay bastantes áreas verdes, las casas son muy bonitas, es un ejemplo de desarrollo. Sin embargo, como todos sabemos, en todo lugar hay problemas. Y como en todo lugar hay problemas, siempre hay asuntos pendientes por resolver. Así es, Mario. Hemos dicho que La Molina tiene grandes arquitecturas, tiene sus áreas verdes, como me has dicho, pero si todo fuera perfecto, qué lindo sería la vida. Pero tienes razón, Mario. Nunca nada es perfecto. Y en esta ocasión nombraremos algunos de los principales problemas que está sufriendo el distrito, como son los límites de altura de estos magníficos edificios que no están siendo acatados en algunas zonas del distrito, y también hablaremos la rehabilitación de las vías que no solucionan problemas de tránsito vehicular. Tú sabes, el caos vehicular está en todos los distritos, pero acá se ve afectado gravemente. Así es, Bélgica. Como se sabe, en muchas zonas del distrito donde la norma establece que no puede haber edificaciones de más de 2 pisos, esto es debido a, bueno, a las características del terreno. Todos sabemos que La Molina es un lugar altamente sísmico y tiene que cumplir a cabalidad con las normas que rigen, ¿no? Bueno, para que esto cambie, sin duda alguna, hace falta también el apoyo de los habitantes del distrito. Tal vez hacer una campaña informando a la gente de los riesgos que se exponen no acatando esta norma. Es sumamente importante hacer algo al respecto para que no salga nadie perjudicado y estar lamentándonos más adelante ante un eventual sismo. Claro, Mario, ¿no? Las personas están exponiendo ahí sus vidas, más que todo, por querer tener una casa bonita de varios pisos. Bueno, te cuento que no es el único problemita que está ocurriendo en La Molina. Como todos saben, el caos vehicular es una cosa de todos los días en Lima, pero gran parte de esta congestión ocurre en el distrito de La Molina, debido a que para entrar o salir del distrito, el parque automotor de La Molina se encuentra muy congestionado porque solo tiene 2 vías posibles, las avenidas Raúl Ferrero y Javier Prado. Este sí es un tema bien complicado para resolver, porque todos sabemos que el caos vehicular es algo con lo cual se ha venido luchando a lo largo del tiempo sin obtener muchos buenos resultados. Esperamos que se logre concretar un buen plan para lograr dicha meta. Mario, te cuento que tenemos unas declaraciones de los vecinos de La Molina acerca del tránsito vehicular. Adelante. Señor, ¿cree usted que la municipalidad ha hecho algo para arreglar el tránsito o el tráfico, el problema del tráfico aquí en La Molina? No he hecho nada. No he hecho nada. Desde hace 5 años se está reeligiendo y no hace nada con el tráfico. Aparte del tráfico, ¿cuál es otro punto que cree usted que debería mejorar en La Molina? Aparte del tráfico, tiene el tema de la seguridad, tiene el tema del agua, que no hay en ciertas épocas, tiene el tema de toda la zona comercial que está tiene que reordenarla. Eso, básicamente. Ok, muchísimas gracias. Señor, disculpe, ¿cuáles cree usted que son los principales problemas del distrito de La Molina? El tráfico, la inseguridad que se vive y el incremento de las zonas populosas en las fronteras de la. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene usted, que tiene el distrito de La Molina en este momento? La seguridad ciudadana, la movilidad, el tráfico. Horas críticas, horas puntas aquí en La Molina. Las horas puntas son terribles, con falta de una salida normal del área de La Molina. Muchísimas gracias, señor. Bueno, principalmente creo que es el tráfico, que siempre yo estoy acá en La Molina y me toma en hora punta lo que es media hora, 40 minutos llegar desde San Borja, que es donde vivo, y eso básicamente, un poco también que las luces están rotas, un poco maltratadas por el tiempo. Bueno, esperemos que ahora con el nuevo alcalde sea algo mejor. Estas fueron las declaraciones de muchos de los vecinos del distrito de La Molina, en donde claramente se nota su descontento sobre las medidas que se están tomando para el tráfico vehicular, sobre todo para las llamadas horas puntas, ¿no? que son aproximadamente en la mañana desde las 7 hasta las 9 de la mañana, 10, y de 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, en donde la verdad se generan unos insoportables embotellamientos que son diarios, es algo de todos los días, sobre todo en la avenida Javier Prado y en los frutales, ¿no? Como otros más, pero esos son los principales. Bueno, hay expertos en transportes que estiman que los vecinos de La Molina, así como aquellos provenientes de Ate Vitarte y la carretera central, tardan en promedio una hora y media en salir de distrito con destino a San Isidro o Miraflores. Adicionando a lo que dice Mario, les cuento que 85.000 vehículos entre residentes y visitantes son los que generan el tráfico vehicular. Esta problemática no solo significa un innecesario costo de horas para las personas y la sociedad en general, sino que inciden en la calidad de vida y rendimiento laboral. Bueno, asimismo, en el caso del tránsito vehicular, para acotar un dato más, Bélgica, bueno, se ha conocido que al iniciar la gestión del actual alcalde, se encontraron más de 1 millón de metros cuadrados de vías abandonadas, los cuales se han reparado todas y se ha ampliado la vía del Cerro Centinela a 4 carriles para agilizar el tránsito. Estas son medidas que no solucionan nada y son insuficientes para mejorar estos aspectos. Así es, Bélgica. Bueno, esperemos que esto mejore, ¿no? En realidad. Y que también recuerden que se necesita el apoyo de todos para que esto suceda. También necesitamos que los vecinos pongan de su parte, ¿no? Claro, tienen que estar juntos para poder solucionar todos estos problemas, exigir que se cumplan todas las leyes y para que sea un distrito que prospere. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy en nuestra primera edición de La Molina en Directo. Esperamos que les haya gustado y mándenos sus sugerencias, comentarios o alguna apreciación a las siguientes direcciones: www.lamolinaentusmanos.wordpress.com. En el Facebook y Twitter búsquenos como La Molina en Tus Manos y para más imágenes ubíquenos en el Flickr. Y les comentamos que el tema de la próxima semana será sobre los candidatos electorales que se presentan a la alcaldía del distrito. Les diremos cuántos candidatos hay, sus antecedentes y muchísimas cosas más. Así que ya saben, no se olviden de escucharlo. Yo soy Mario Escalante. Y yo, Bélgica Gastulo. Y esto fue La Molina en Directo. La Universidad de San Martín de Porres presentó La Molina en Directo, con la conducción de Mario Escalante y Bélgica Gastulo.